¡Afuera! ¡Déjame tranquilo! ¿Qué quieres saber de mí? ¿Qué quieres saber? Pero confianza, di la verdad, si no, no me buscas más. ¿Qué quieres saber de mí? Toca mi puerta de madrugada. ¿Qué quieres saber? Y yo con ella no quiero nada. ¿Qué quieres saber de mí? Ay, no me buscas más. ¿Qué quieres saber de mí? Lo pasado no queda nada. ¿Quieres saber de mí? Me perjudica, mujer, me perjudica. Ábreme el paso, tengo una cita. ¿Quieres saber de mí? No, no, no, no, no me busques más. ¿Quieres saber de mí? Oye, mami, que yo contigo no quiero nada. Esa mujer me va a llamar, oye, pero con ella te digo yo no me voy a casar. Me está buscando. Oye, mira, con esa mujer yo vengo acabando. Esa mulata ya me cansó. ¿Quieres saber? Busca la champola que llegué yo. ¿Quieres saber? Pero que mira, repítelo otra vez.